Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patti Aldeguer, nuestra becaria dicharachera. Y por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil. Because hay pauses. Buenas noches, otra nochecita en la ciudad de la cerámica con Manuel Bailina aquí delante mío. Delante de ti. Delante de mí, perfecto, velando por nuestro correcto empleo del lenguaje. Y con una invitada, como siempre, especial en este programa. Ana María Marí. Buenas noches. Buenas Ana noches. Marí. Una actriz absolutamente excepcional. Una actriz de esas que en el micrófono sabe acercarse cuando está en el atril e imprimir todo tipo de emociones. Como aquí en la radio. Quieren que me pegue al micro. Vamos a acercarlo un poquito. Muy bien. Encantada de estar aquí. Pues y bueno, y hoy también debutamos con público. Hoy debutamos con Mónica y José Ángel, que han venido desde Plasencia. Buenas noches a los dos. Ahí os veo. Entregados, están entregados. Sí. Bueno, esperamos no defraudaros. Y si no, cualquier cosa pasáis y nos lo decís. Oye, y cambiamos esto. Bueno, Ana, pues por lo general empezamos, somos muy poco originales en ese aspecto al menos, que es por interesarnos, no tanto que llegaremos, cómo llegas al doblaje, sino el asunto este, bueno, artístico, empieza en tus recuerdos de cuando eras más chiquitita, ¿cuándo y dónde? Uf, es que es desde siempre, yo lo llevaba de la sangre, yo vivía de películas. Uh-huh. Yo jugaba con muñecos y veía películas. Además, era una auténtica mitómana. Tenía el cuarto de pequeñita, llena de fotos de todos los actores clásicos del mundo. ¿Sí? Amaba a Red Butler por encima de todas las cosas. Y seguía, tenía unos cuadernos donde ponía cada película que acababa de ver y ponía el uh-huh. título, el título en original, el director. Era mi mundo, me lo comía todo, y o sea, de la 1 y de la 2. Y te llevaban de chiquitita, como prácticamente a todos, al cine, presupongo, sí, ¿no? Pero poco, o sea, pero yo poco. Soy una cinéfila infantil de televisión, o sea, en mi época tampoco era tan habitual lo de que te llevaran tanto al cine, ya. No había lo que hay ahora, que todo el mundo... Pero, ¿y en las ocasiones, cuando te llevaban, ¿no? Ibas al cine y salías de alguna manera jugando a la película... ¿Qué habías visto? Yo era la protagonista, era la continuación de la protagonista en la calle. Ah, claro, claro. Totalmente. Y de ahí es uno de los, yo creo que, bueno, pequeños o gran placer de esta profesión nuestra, que es que a estas alturas tengo la teoría de que cuando salíamos de esos cines de toda España jugando a esas pelis, la sensación emocional de cuando éramos unos enanos y salíamos del cine... De alguna manera, en el atril, en la sala de doblaje, aún la podemos conservar, ese jugar a la película. Totalmente. Y eso es un... Es la droga. Es la droga. De este trabajo, yo creo, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esa posibilidad de... Y además... De estar jugando a la propia película. Haber jugado y después tener un previo. Lo que pasa es que, bueno, eso es personal, a lo mejor personal e intransferible, pero eso cuando antes no estábamos... Bueno, hay un efecto telequinético aquí en la mesa y ustedes evidentemente esto es radio y no lo ven, pero aquí los micrófonos se mueven solos. Son unos impertinentes los micrófonos de esta mesa. Sí, sí. ¿A dónde vas? Van como apuntando, es la revolución del micrófono. Vale. Bueno, estábamos en eso, cuando ese juego es personal e intransferible de alguna manera, pero que hace unos años, cuando teníamos esa oportunidad de compartir ese juego con el resto de compañeras y compañeros, tanto en el atril como en la elaboración del doblaje de la película, era, además de distinto, como más divertido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo echo muchísimo de menos... O sea, está muy bien la banda, te permite unas determinadas cosas, pero... Ese juego con el compañero, de contestarte, de que te estimula como te lo está diciendo el otro, sí, que estimulas sí. tú, que era como un partido de ping-pong espléndido montones de veces. Eso, pues, la verdad es que... Sí, ahí es de esas cosas, ¿no? Que puede ser que hemos hipotecado, por el avance tecnológico, hemos hipotecado realmente la carga emocional que se consigue entre varios en el atril, que no uno a uno, que bueno, haces lo que puedes, el director, la directora, te da las pautas que puedes, si hay alguien que lo ha grabado antes, lo escuchas y te haces una composición de lugar, pero aún así es radicalmente distinto. Sí, con el pie era mejor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Las coreografías en el atril, entrando, totalmente. Dejando que entre, ¿qué hace esta cabeza por aquí? Entra, ¿no? Viene a decir un sí y se va. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nuestros oyentes ya saben que pueden acudir a www.dobleseldoblaje.com y ahí pueden encontrar, bueno, respecto a todos nosotros, en concreto sobre nuestra invitada de hoy, prácticamente todo, nunca está todo, pero vamos, prácticamente todo lo que hecho en doblaje. Incluso en casos está incluso lo que hemos desayunado tal día cuando íbamos a hacer, se está ampliando la base de datos. No deja de ser un poco incómodo, ¿eh? Ya, sí, sí, sí, sí. Tiene, todo tiene, el mundo tiene sí, un pasado que quiere olvidar. Tiene sus pros y sus contras, sí, sí. A mí eso me ocurría en la web del doblaje.com hace unos años, y en uno de los foros pues argumentaba una película... y la cual, bueno, yo había participado en ese doblaje, la ponían a parir, y en concreto a uno que lo ponían a parir un poco más era el otro protagonista, que misteriosamente callaba, no decía nada en el foro, estando en el foro, y yo pensaba, pero bueno, si es que cualquiera va a ir y va a ver que lo has hecho tú, por mucho que niegues en el foro que no estuviste, una de las cosas que tiene esto es que está grabada la voz, y además está, bueno, apuntada en... Y además siempre puede tener la culpa el director, que por te llevó por supuesto. Donde no debías ir, así por, que... Por lo general. No hay problema. Bueno, y en todo ese currículum, ahora estás con... Bueno, no sé si estáis ahora con Charlotte de Sexo en Nueva York. Bueno, hemos hecho... La película la hicimos el año pasado. Uh-huh. La segunda de la serie... Bueno, de la serie, no, de las películas. De Sexo. Ahora sigo con Bones, uh-huh. que sigue pa'lante. ¿Sí? Sigo con Anatomía de Grey, con Cita Previa, el spin-off de Anatomía de Grey. Y con Bones nos contó Pablo que vais ya por la... Creo que estamos en la sexta. Sexta. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y que nos dure. y siguen emitiendo a nuestra amiga Phoebe de Embrujadas. Sí, están reponiendo también a Phoebe, creo, en una cadena de... No sé si es en Neox o en Cartoon, me dijeron. Ajá. Y de Embrujadas, ¿qué supuso Embrujadas? ¿Algo así particular en tu desarrollo profesional o ya te pilló como otra serie? No. Embrujadas un poco fue el principio de las grandes responsabilidades, uh-huh. o sea, ya vividas con conciencia, ¿no? Yeah. Porque hubo antes otras grandes responsabilidades que viví mucho más inconsciente que Embrujadas. Pero Embrujadas sí que fue, probablemente, y además que fue larguísima. Uh-huh. Hicimos 8 temporadas, o sea, sin duda en aquella uh-huh. época yo Vamos, sí, sí. Y supuso, es que nos lo pasábamos muy bien haciendo embrujadas. Claro, además. Éramos un buen equipo. Y además con esa directora tan antipática y tan seca. Sí, ¿no? Asquerosa. Un besazo, Marisa. Sí, sí, sí. Sí, Marisa, sí. Marco. Cuando todavía se fumaba en las salas, sí. Además, que era aquello. Sí, no, nos lo pasamos muy bien haciendo embrujadas. Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar el saltito a donde estábamos en el tiempo. Y para ello primero nos vamos a dar una pausita con la mejor música de La Única FM. Myself more often than I do. Would she prefer if I took her to an opera or two? I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't wanna meet my folks. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. But oh, the games we play. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. El unicornio. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. Hola, soy la doctora Brennan. Y en el Jeffersonian yo también escucho La Única FM. Yo también soy única. El Unicornio. Aquí seguimos en El Unicornio, en La Única FM, con Ana María Marí esta noche. Bueno, Ana, oye, que eso nos había pasado, la sintonía de A Dos Metros, que te ha gustado. Me ha encantado A Dos Metros, soy súper fan. Soy una friki casi de A Dos Metros Bajo Tierra. Yo. Me encanta. Pero es perfecta en las actuaciones. Los guiones, sobre todo, los guiones. Y para mí, el toda, ¿no? Pero rescato toda, insisto, pero los 7 últimos minutos de la serie, el cómo cierran toda la serie, me parece, jamás había visto algo así. Precioso. En televisión, vamos, sorprendente, de lo más sorprendente que he visto yo cerrando, no sé, son 5 temporadas más o menos. Son 5, creo, sí. Y con muchos personajes, muchas tramas, y decir, caray, cómo, qué genialidad poder acabarlo así. Así que esto no es ningún spoiler. El que quiera, que se vea la serie y que vea esos 7 últimos minutos. A mí no me van a sacar nada más. Bueno, estábamos de chiquitines, jugando a las pelis, saliendo del cine, y estábamos hablando del cómo, pero no el dónde. Tú estabas en la isla. En Palma. En sí, Palma. Señor. ¿Y qué pasó? ¿De repente el síndrome de la isla? ¿Que quisiste salir o cómo fue? Ese periplo es muy largo. Yo quería ser bailarina. Uh-huh. Vale. Entonces, cuando terminé el instituto, me peleé con todo lo que me tuve que pelear y conseguí llegar a Madrid. Ay. Para ser bailarina, uh-huh. ¿Vale? Bueno, yo ya estudiaba danza en Palma, ¿sí? Obviamente, porque en eso no lo puedes improvisar de un día para otro. Y me vine a perfeccionarme y a profesionalizarme, ¿vale? Y entonces pasaron muchas, muchas, muchas cosas por en medio. Pero sobre todo lo que pasó fue esto. Caí en una casa donde yo tenía una habitación uh-huh. alquilada, donde tenía una especie de hermano mayor, ¿sí? que tenía un amigo, que Santiago, que estaba en Radio 80 Serie Oro, uh-huh. ¿vale? Justo coincidió que empezaron a llegar las privadas, ¿sí? y a través de la radio él supo que había que el doblaje, uno de esos momentos raros uh-huh, en sí, los sí. que el doblaje de verdad gente, necesitaba carretadas más madera. De gente. Uh-huh. Y entonces él lo quería intentar, descubrió la escuela de Salvador Arias, uh-huh. ¿vale? Y entonces el otro hermano mayor que yo tenía en la ¿sí? casa en la que vivía no hacía más que decirme, porque yo quería ser bailarina y además me encantaba el cabaret y entonces yo también intentaba cantar, ¿no? Y cantaba y quería bailar, pero yo era muy joven y estaba muy perdida. Y entonces mi hermano mayor me dijo, pero nena, con esa voz, tú tienes que hacer algo con esa voz, ¿por qué no te metes con Santiago en las clases de doblaje? Y yo, como todas las cosas importantes de mi vida, caí en clases de doblaje como por casualidad, sin como querer. Quien se apunta uh-huh. a unas clases de inglés. Obviamente estaba, todo tenía que ver, ¿no? Sí. Quiero decir, pues bueno, yo antes quería interpretar con el sí, cuerpo sí, sí, y sí. he acabado interpretando con la sí, voz sí. y expresándome a través de ella, ¿no? Pero pasó algo así y además, justo también para que me siguieran dejando quedar en Madrid sin tener ninguna especie de estudios uh-huh. respetables, tuve que apuntarme a la Facultad de Ciencias de la Información uh-huh. para hacer imagen y entonces simultaneé la carrera con las clases de Salvador, ¿sí? luego nos tiramos una temporada, salieron los vídeos con el audio dubbing este, ¿sí? o sea, la uh-huh. otra banda sí, que sí, te permitía sí, sí, sí. bueno, practicar pues yo en casa. Practicábamos uh-huh. así. Teníamos Cheers, uh-huh. y teníamos Luz de Luna, míticas series las dos, y yo me escribía todos los diálogos, sí, sí, sí, sí. los pasábamos a bolígrafo y practicábamos en casa sí, sí. y empezamos a pedir pruebas y ese fue el principio. ¿Cómo facilitaba la labor ese botoncito del audio dubbing? De... Bueno, era todo un mundo, era, claro. Sí, sí, sí, sí. Y luego incluso, porque claro, además cuando hacías eso en casa, te evitabas el estrés de estar pues, en la escuela delante de todo el mundo sí, sí. y tal, y en casa pues incluso... Y te convertías en un experto del mando a distancia además, que tirabas atrás, rebobinabas, parabas, la pausa, sí, sí, sí. Traías sí. a los amigos claro. a que opinaran sobre el resultado a de que tu trabajo. Alguna libitum también. Sí, no, sí, así fue, ajá. realmente fue así. Bien, y con Salvador, coetáneos así de clase, que estén... Pues cuando yo estuve... en activo, mira, a mí me daba clases también Chema Lara, uh-huh. ¿vale? Cuando llegué. Y estaban Jesús Maniega sí. e Íñigo Barandiarán sí. con La Máquina. Ahí va. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y sí. así... Fernando Elegido no estaba... Pues no la recuerdo yo de la escuela. Yo en la escuela recuerdo, por ejemplo, a Sergio Sánchez. Sí. Vale. Sergio Sánchez, el hijo de Maribel Sánchez. Sí, sí, el hijo de Maribel. Un gran genio que lo tenemos perdido por ahí. Sí. Pobrecillo, yo hablé hace unos meses con él, que había falleció Maribel. Su madre, lo sé. Y un encanto de persona. Pero yo hace un montón de tiempo. Y gran actor. Yo lo he tenido como director mil veces. Vamos, y un apasionado de lo que hacía. Y en el Atril era un todoterreno el tío. Parecía que no, pero era un todoterreno, un todoterreno. Y luego, recuerdo a mucha gente que luego no se ha dedicado también. Y viví la entrada de, por ejemplo, de Adelaida. Me acuerdo perfectamente cuando fíjate. Adelaida López entró en las clases que yo ya me salía. ¿Qué nos iba a decir que años después compartiríais 48.000 hechizos? Bueno, Adelaida y yo ya compartíamos algo en aquel momento. Ah, bien. Sí, y es que uno de sus mejores amigos... ¿Sí? Eran íntimos amigos de una amiga de mi madre. Entonces Adelaida y yo, antes de conocernos en clase... Fuimos presentadas en una gran comida de amistad familiar. Vale. Y luego ya nos vimos en la escuela. Ah, muy bien, muy bien. O sea, ahí había ya un pequeño hilo. ¿Y de ahí entonces de la escuela ya pasas a estudios o entra la fase sincronía? No, espera, fue la escuela. Yo creo que nos tiramos luego casi un invierno entero practicando en casa. Y al mismo tiempo ya íbamos haciendo... Y el vídeo ese reventó. Espera. Era un vídeo buenísimo. Empezamos a hacer pruebas y yo conseguí mis primeras convocatorias. Las primeras, si no recuerdo mal... No, mira, primero les pedimos las pruebas a Maripé, que estaba con Dallas, ¿vale? Y Maripé Con Dallas y las pulseras. Sí, antes de darme ella un papel en Dallas, unos ambientes o cualquier cosa, me recomendó a Juan Logar Padre. Y yo creo que en mi primera convocatoria... ¿Estaba con Benny Hill? No me acuerdo. No, era como una especie de película. Lo que sí recuerdo perfectamente es con quién hice yo mis primeros tastes, que con Charo Moreno. Con Charo Moreno. Sí. En esa convocatoria. Y ahí fue la primera. Luego recuerdo la primera que hice delante de Maripé. Sí. Que era nada, un take sin ninguna complicación. Que, pues lo típico, vas a hacer el take. Hombre, yo tenía una práctica ya de hacer takes. O sea, no es que no supiera encajar, ya. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿sabes qué es pedir el take, hacer el take y no dar absolutamente ni una sola palabra en su sitio? Pero ni en el principio, ni en el final, nada. O sea, mi primer take fue esto que te tiembla todo, estás como una hoja de col, y lo tuve que repetir entero. Y tú buscando el botón del audio dubbing. No, y luego lo que pasó fue que vino la famosa huelga del 90. O sea, esto fue pues como en primavera, a principios de verano, llegó la huelga, que claro, destrozó todos nuestros sueños del momento, y no fue hasta después de, bueno, en cuanto ya, yo lo medía todavía aquello por cursos universitarios, ¿vale? Pues cuando volví a empezar el colegio, volvimos a retomar lo de las pruebas, y quien me brindó la oportunidad y me dejó desbravarme delante del micrófono y en las salas fue Alfonso Laguna. Muy bien. ¿Ya en sincronía? En sincronía, efectivamente. Que además me dio... Como fue el siguiente culebrón americano que llegó después de Santa Bárbara, ¿vale? Era una cosa que afortunadamente nadie ha visto, que se llama Generaciones, ¿vale? Y yo me dio una de las protas. Bueno, sé que algunas y algunos ya estáis buscando en Google Generaciones doblaje. Por favor, si alguien encuentra algo, que me lo diga. Porque se merecería una noche de patatas fritas y cubatas ver un capítulo de esta serie. Y bueno, y te voy a contar el reparto. Sí. Yo me tiré, pues imagínate. Yo ahora lo pienso y digo, ¿y cómo me iban a mirar si no? Mis compañeras eran mi madre, la gran María Romero, mi compañera de juergas era Selica Torcal, estaba luego Carlos Cañoski, tenía Manny, que era así el más compañero, pero estaba Antonio y después estaba Carlos Cañoski, bueno, pero sobre todo eran las mujeres. Claro. Yo esto lo he hablado con ellas muchas veces. María Romero casi no me hablaba, porque me miraba y decía, ¿qué hace esta niña tan verde haciendo estos takes, ¿no? Y yo, bueno, fue tan fuerte el estrés y la emoción y todo, que después de un mes y medio de haber empezado a hacer la serie, yo me quedé afónica 15 días seguidos. E íbamos todos los días de la semana a ritmo de 30 por la mañana, 40 por la tarde, 40 mañana por la mañana, 30 por la tarde. Claro, imagínate lo que es para mí, recién llegada. Pues es que fue un horror. Y además es que no conseguía ponerme bien. Y solo lo conseguí quedándome 48 horas, pero literalmente muda, con una libreta y un lápiz. Y solo me recuperé así. Ya. Pero fueron muy buenos, todos. Ya. Me perdonaron todo. Todos. Una vez pasada esa barrera, la generosidad de ellas y ellos, de nuestros mayores, entrecomillados, profesionalmente, la generosidad es, de agradecer. No, totalmente. Bueno, estaba Cristina Victoria también. Claro. Y me acuerdo perfectamente del día después, de unos meses más tarde. Se termina un take y Selika Torcal se gira y me dice: ¡por fin te oigo decir algo con un poco de sentido! Y yo, ¡oh! Me acuerdo perfectamente de todas esas cosas del principio. Sí. Pero claro, eso es más que un máster, es un monster, ¿no? Que tuvimos. Bueno, las dos, para mí eran, imagínate, María Romero y Selika Torcal. Y además esa Selika, que ya no es solo su calidad artística, es que es un terremoto en la sala, ¿no? Sí. No, fuimos una, porque estuvimos casi un año, más de un año, todos los días. La sensación de familia. Claro. Éramos una familia. Claro. O sea, claro, pero es lo que hablábamos antes. Tenías la oportunidad de jugar a las familias en ese sentido, porque estabais todos en la sala. Exactamente. Eso mismo, hecho en banda, pues a lo mejor... No hubiera sido Selika otra cosa. Te habría dicho eso, pero si hubiese escuchado... O si se hubiera cruzado conmigo en el bar. Claro. El bar de Clemente, claro. Que eso sí que es uno de los hándicaps, bueno, hándicaps que tampoco hay que tomárselo a la tremenda, ¿no? Pero que ahora existe y hay que reconocerlo, ¿no? Que lo convierte en algo completamente distinto. Que se hipotecó en ese sentido por la velocidad, por la rapidez, por la tecnología, pues el valor emocional de a la hora de decir y de actuar en el atril, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y cuidado, que puede no quedarse ahí el tema, que puede ir más allá y que tengamos que acoplarnos a nuevos sistemas de grabación. No sé, yo me lo temo todo y no sé si estoy preparada. Sí, mujer, sí. El mundo ya va mucho yo más deprisa que mi cabeza. Sí. Y otro hándicap es ese, que está muy bien y además, pues evidentemente se nota en las y los profesionales, ¿no? Cuando hablas de doblaje, pero hablas de doblaje teniendo un bagaje anterior, teniendo en la maleta, pues en tu caso, esa pasión por la danza, esa pasión por voy a Madrid, por y ahora hago esto, y ahora quiero cantar, y bueno, yo creo que todo eso proporciona una carga emocional que da para que después, una vez empiezas en el doblaje, puedes desarrollar, en la medida de lo posible, más cosas en el atril que si entras en el doblaje sin haber hecho nada antes. Sin haber intentado nada más antes. Es decir, si por un, no sé yo, el tema vocacional del doblaje, la verdad es que me cuesta un poco creerlo, ¿no? Que alguien diga, mira, mi vocación es... Y yo creo pues, que tu vocación es encerrarte mañana y tarde en un estudio, porque ahí entras, creo, en una espiral donde te repites a ti mismo los takes, los tonos, las emociones, y te copias a ti mismo y te olvidas de lo que pasa afuera, ¿no? Y de conceptos, en fin, de riesgos, de éxitos, de fracasos. Y en ese sentido, ahora lo hablábamos con Perucho hace unas semanas, tenemos compañeros que han entrado en la academia de doblaje y de la academia de doblaje han salido al atril y parece que no tienen opciones de aprender, de formarse. Yo creo, bueno, yo lo que puedo hablar es de mi experiencia personal, y a mí lo que tú has dicho, todo mi bagaje personal, lo que me ha propuesto, o sea, es una especie como de baúl que llevas, es tu baúl, tu baúl de trapos, y yo efectivamente, y además es verdad que la vida me ha ido poniendo cosas en las que he podido ir tirando de trapos que formaban parte de mi historia, ¿no? Y que han convertido, o sea, es, son como fichas para jugar. Muchas fichas para jugar, ¿no? Ya. Ahí... Y ahí es lo que hay que hacer, jugar en definitiva. Yo lo vivo así. Sí. Y solo siento placer cuando trabajo, cuando me proponen jugar. Pues mira, pues hablando de jugar, de placer y de trabajo, a ver si te suena el tipo este que va a tocar ahora, que creo que se lo pasa bien. Poor puppy, you look so sad. I guess you think that no one ever felt so bad before. Everybody has a blues. Everybody has a blues. Everybody knows the way that you feel today. Everybody gets to sit and cry. Everybody gets to wonder why. Everybody gets to watch the sky turn gray. Well, now maybe you lost your job. Yes, and maybe you lost your girl. Yes, and maybe you feel like you're losing your mind. Maybe it's the end of the world. Everybody gets to feel some pain. Everyone's got to be caught out in the rain. Everybody's got some days that they can't explain. Everybody got the blues. Everybody got the blues. Everybody knows a way that you feel today. La la la la la. No no no no no no no no, baby. Na na na na na na na na na na na na na. Con Pachi Aldeguer. Noche cerrada en la ciudad de la cerámica y locutorio abierto en el unicornio con Ana María Marí. Hola de nuevo, Ana. ¿Qué tal? Hola otra vez. Bueno, nos habíamos quedado divagando por los atriles y en los atriles, ¿con qué personajes te has encontrado más y menos cómoda? ¿Tipo de personajes? ¿O no es tanto el personaje y es más la película? No. Obviamente yo me siento más cómoda con determinados personajes, ¿no? Yo necesito personajes o que sufran mucho o que se rían mucho. Pero mucho. Eso es lo que más me va. O que sean muy serios o que... Sí. Ya. O sea, yo, por ejemplo... Uno de mis personajes favoritos es Lorelai Gilmore, ¿vale? De las chicas Gilmore, que es la cosa más... Ese es uno de los personajes que más ha tirado de mi bagaje de ratita de cine, ¿no? Sí. Pues porque Lorelai es una tía que, pues eso, cantaba, le montaba números a la hija, había montones de referencias de cine, de musical, de... Y con tropecientos capítulos también que hicisteis de las chicas Gilmore. Siete temporadas fueron las Gilmore. ¿Vale? O luego, por ejemplo, que también me encantó hacer la juez Amy, ¿no? Amy Brenneman haciendo de juez, que es un personaje mucho más, además, dramático y muy realista, ¿no? Era una mujer muy de carne y hueso, Amy Brenneman, en esa serie. Esos son dos personajes que me han encantado. Me gusta mucho que es más pequeño, pero siempre lo digo, le tengo un cariño especial a Cristina Yang, a la china. Ajá. porque me parece que Sandra Oh es una actriz espléndida, me gusta mucho. Sí. Y el personaje es muy divertido. Es, no llega a ser una mala, pero vamos, es dura, ambiciosa. Que te lo pasas bien. Socarrona. Lo pasas bien. Me lo paso muy bien. ¿Y el mundo de los dibujos animados? Es que a mí me han usado muy poco en los dibujos animados. Pero te gustan. Me encantan. Yo soy una... A mí me encantan los cómics, por ejemplo, y soy espectadora de películas de animación. Sí, pero de los dibujos animados ya llevo unos años, hice unos últimos dibujos hace un par de años o así, de que tienes que poner voz de, así de currito, tal, y lo pasé fatal, porque los dibujos ahora son tan trepidantes, las imágenes, que si además a la trepidancia de la imagen le acoplas un tono de voz trepidante, yo al menos acabo hecho polvo, como no acababa hecho polvo antes, a pesar de la edad. Pero bueno, pero dije, joder, es que en el atril, y esto en banda además, que tienes que controlar muchas más cosas take a take, y es más complicado. Sí, a mí casi pudo conmigo uno, es que no me acuerdo cómo se llamaba la serie, me lo dio Marisa. Era un personaje de un manga que pasaba, era una niña así muy pequeñita, con coleta, se convertía en un monstruo. Y efectivamente, esta pasada de una a otra continuamente, lo que pasa que solo duró unos capítulos. Sí, pero cuando te pasa como a las 8 y 10 de la mañana, bueno, cuando te acabas de tomar el café... ¿De lo de trabajar a las 8 sí, de la sí, mañana? Sí, adelante, adelante. Bueno, yo cada vez que me mandan cuestionarios para hacer esas idílicas e hipotéticas peticiones de nuevos convenios y de nuevas condiciones, ¿a ti qué te gustaría? Sí, sí. Señores, nosotros no podemos trabajar a las 8 de la mañana. Biorrítmicamente es completamente... O sea, totalmente contraindicado para la calidad de nuestro trabajo. O sea, yo, y además esto sí que reconozco que es el peso de la edad, ¿no? Sí, sí. Puede conmigo. Sí, por no mencionar también el número de horas en la jornada. Que te, vale, que es una elección voluntaria, pero imagínatela. No sería lo mismo si tú trabajas desde las 11 de la mañana, aunque aguantes hasta las 11 de la noche. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Quiero decir, es un problema de imaginación. Cuando buscas tonos, ya no es solo el trabajo físico de la voz, que está todavía medio dormida y sí, tal. Sí, sí, sí. Son los tonos. O sea, es buscar nuevas formas que sí, de que decir sí. y tal. Yo a las 8 de la mañana, y que conste que no soy una dormilona, pero yo no estoy en el mundo todavía. De hecho, sobre todo más antes, cuando quizá tenían algo más de permisividad en este sentido... doblabas una película y al final de la película, o a lo mejor en esa misma jornada, decían, bueno, ya está doblada la película, vamos a repetir los 12 primeros takes que hicimos del primer día a las 8 de la mañana, porque realmente escuchas los takes y es otro tono de voz, otro Totalmente. Personaje, y además que eran los primeros, ¿no? Que no habías cazado muy bien aún al personaje. A mí eso no me lo han pedido nunca, me hubiera encantado. O sea, poder repetir los takes de las 8. Sí, sí, sí, sí. Yo lo de las 8 ya. llevo fatal. Bueno, pues a las 8, a las 9 y a las 10 lo que sí está abierto es nuestro consultorio cachondo lingüístico del Balneario de las Palabras. Con Manuel Bailina. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué hay? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues bien, ya ves, pasando un buen ratito con Ana Mari y charlando de nuestras vicisitudes atrileras. Para que luego no se hable mal de mí, tengo que decir que se ha oído un palante en vez de para adelante. No me digas, no me digas. Simplemente digo el pecado y no el pecador. Lo he dicho yo. Saltó, saltó. Menos mal. Pero porque yo soy de Madrid ya. No, muy bien. Menos mal que lo tengo aquí delante mío. No, delante de ti. Delante de mí, apuntando lo que haga falta. De. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien, bien, bien. Bueno, dicho esto, seguimos un poco y vamos a la sala de rejuvenecimiento. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que sí, ¿no? Después de... Que para ya, poder ya, trabajar sí. a las 8. Mira, mejor. Y volver a hacer dibujos animados. Otra vez. Y traigo dos... Primero una expresión que tiene dos variantes, que es escrúpulo de Mari Gargajo o escrúpulo del padre Gargajo. Pero me parece a mí que hoy en día escrúpulos no tiene nadie. Pero eso que es una expresión. Sí. Tener escrúpulos de Mari Gargajo o del padre Gargajo significa pues tener escrúpulos ridículos, informados, y faltos de razón. Y infundados. ¿Aplicado solo a escrúpulo o a otra cosa? A escrúpulos, de momento solamente con escrúpulos. Vale. También es lo que se dice escrúpulo de monja, que es el exagerado y pueril. Ese sería otro tipo de escrúpulo. Me parece que hoy en día... Hoy nadie tiene... No saben ni lo que significan, yo creo. Lo que significa la palabra escrúpulo, yo creo. Y otra palabra muy bonita que es gárboli. Gárboli. Gárboli, que es una palabra que utilizan en Cuba para el juego del escondite. Tú sabes, vamos a jugar gárboli, brother. Vamos a terminar el programa. Jugar al gárboli. Jugar al gárboli sería jugar al escondite. En Cuba. En Cuba, pero lo podemos hacer también en España. Decimos, vamos a jugar al gárboli. Vale. Y ya sabes que es al escondite. O sea, es lo que está haciendo Dinio en este momento. Por ejemplo. Jugar al gárboli. Vale, muy bien. Creo que sí, que ya no sale tanto, ¿no? No, está... Está missing. No, en el gárboli. Jugando al gárboli. Ya saldrá. Y continuamos con los historiales médicos y como... Con las etimologías, ¿no? Con las el etimologías. Historial médico de las palabras. Y me ha gustado viajar y me gusta mucho ir de ciudad en ciudad, así que hoy he parado en Sevilla. Mira. He encontrado cosas muy curiosas sobre Sevilla. A los de Sevilla podemos llamarlos sevillanos, hispalenses, hispliense, hispaleto, hispalio, romulense e itálico. Todas esas cosas podemos... Mira. Llamar a los... La tendencia ha ido más por sevillano, ¿no? Sí. Y por sevillana también. Ah, ¿no? Sí. Creo que sí. Ah, lo de itálico queda... No, está bien, está queda bien. Fino, ¿no? Bueno, pues ya aparece la ciudad en el siglo I antes de Jesucristo, en el itinerario de Antolino, y aparece con el nombre Hispalis. Posiblemente de un topónimo prerromano desconocido, al parecer fenicio, que sería Ise, morada, y Bajal, señor, jefe, esposo... Así que el que fundó Sevilla, teóricamente, una de las interpretaciones que hay, le puso ese nombre porque sería la morada de un señor, de un jefe o de un esposo. O sea, Sevilla en principio fue la casa de un tío. Exacto, eso parece. Aunque bueno. También hay gente que le da un origen hebreo de una palabra cefalá, que significa llanura. No sabemos si es la casa del señor o tal, o la llanura. Y en estos casos, ¿qué? Pues, no según se la tendencia, ¿te puede gustar más el... Lo que a ti más la historieta te de... A mí, me veo más divertida la de... La del... La morada... Del bajal, jefe, ¿no? Del señor. Sí, es bueno. Tener una casa grande, tienes una casa como una ciudad, más o menos. Ah, la morada, la casa. Yo creía que se había puesto morado el jefe. No. Yo creía que el jefe estaba... Morado. Bueno, seguimos con Sevilla. Muy bien. También se llamó Julia Rómula y los árabes la llaman Isbililla, que es más o menos la adopción del Hispalis que dejaron los romanos para Isbililla. Y ya que estamos en Sevilla, pues voy a soltar una copla de Sevilla. Adelante. Dice, río de Sevilla, arenas de oro, de esa banda tienes el bien que añoro. Arenal de Sevilla, torre del oro, donde las sevillanas juegan al toro. Sevilla del alma mía, Sevilla de mi consuelo. Quien estuviera en Sevilla, aunque durmiera en el suelo. Durmiera en el suelo, me levanté esta mañana un poco con dolor de riñones, pero en Sevilla no sí, se levanta. Sí, tengo un poco falete. En lo de añoro está un poco fallete ahí. Con doble. Sí. Bueno, y de Sevilla, aparte de perder la silla... Pues nos vamos a la sala nueva, a piense lo que dice, lo que escucha o lo que lee. Porque también lo que lee hay que pensárselo. Ah, muy bien. Y precisamente hoy voy a hablar yo un poco de tres parejas de palabras, bueno, uno es una expresión, que el doblaje tenéis la culpa de que se digan así y no asá. Muy bien, pues tienes un minuto para contarnos esa culpa que tenemos. Premio, bingo, fracasado, perdedor y buen trabajo, bien hecho. Son tres expresiones o tres palabras. Antes de decirse bingo, que ahora se dice en todas las películas, se decía premio. Incluso en España no había bingos y por el doblaje se llegó a decir bingo en vez de premio. Lo mismo pasa con fracasado y perdedor. En todos los doblajes dicen, eres un perdedor. No, eres un fracasado, que es lo que teníamos que haber dicho nosotros. Y el famoso buen trabajo para felicitar a alguien, antes se decía bien hecho. En los años 70... 80, un poco es donde se ha producido el cambio de estas expresiones. estaría bien que nos tocasen muchos premios, y una vez es decir ya, premio ya, ya. Y otras bingo. Lo ya, demás ya. Lo dejamos. Bueno, pues mira, Manolo, el bingo y el premio que nos ha tocado en esta ocasión, cerrando el balneario, si te parece, uh-huh. es el que nos proporcionan nuestros patrocinadores. Ah, menos mal, estaba ya con el cuchillo. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. El unicornio. ¡Ay! Estoy viendo el horizonte cercano del final del programa, Manolo. Estoy viendo el skyline. El horizonte urbano. El horizonte urbano. Déjate de skyline. Vale, vale, vale. Bueno, Ana, pues que nos queda poquito tiempo, estamos en el tramo final y nada, cosas que se nos quedan como siempre en el famoso tintero. El día que abramos el tintero de este programa va a ser un pelotazo. Agradecerte un montón que, gracias a vosotros, que te hayas venido hasta aquí. Que esperamos que nos hagas otra visita antes de la entrega esta de premios que vamos a organizar en Talavera. Vale. Y mientras tengamos un momentín, ¿qué...? ¿Tienes, ya que venimos de palabras del balneario, ¿tienes alguna palabra tabú en doblaje que digas, me la podrían haber cambiado? Aeropuerto. Aeropuerto. Bueno, lo que quiero decir es que digo aeropuerto, ah, y conseguir decir aeropuerto me cuesta tener que pararme y ponerme el cinturón. Ya, ya, hay casos en aeropuerto, con autobús también hemos tenido compañeros. No, yo, y luego en general, pues preferiría de la remana cada vez que encuentro una R. Lo de las R's lo llevo un poco mal. Ya, ya, ya, ya. Como frases como los reales rifles centroafricanos. Sí. Sí, sí, sí. Y luego las jotas, porque las jotas suenan tan mal. Sí. Es tan difícil que una jota te suene bonita. Sí, sí. Además, siempre el técnico te dice, hay un ruidito en la jota. Dice, nos ha jodido un ruidito. Está el pilar entero ahí, ¿no? No solo la jota. Sí. Bueno, pues para pasar este trago, te invito a echarle un vistazo al local de referencia en Talavera, como es La Sastrería. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. Aquí estamos en plena noche de brujas. De embrujadas, más o menos, ¿no? A ver, noche embrujadas. Hoy. Noche embrujada. ¿Qué cóctel? ¿Con qué hechizo lo vamos a preparar hoy? Ana María me ha inspirado, me ha salido un poquito del tintero. Voy a preparar un cóctel, también otro clásico. ¿Sí? Vamos a hacer un Lady Guay. ¿Lady Guay? Sí, me ha inspirado un poquito. Y le vamos a echar en costelera, le vamos a echar 5 o 6 piedras de hielo o cubitos de hielo. Uh-huh. Le vamos a echar media copa de ginebra seca. Le vamos a echar media copita de cuantrón. Uh-huh. Y lo vamos a rellenar de zumo de limón. Va a ser posible natural. ¿Ya? Posible natural. Esto lo vamos a agitar bien y lo vamos a servir en la copa cóctel, muy fría. ¿Y así no hay polvitos mágicos? Aquí no, aquí no va a haber polvitos mágicos. Sí, ni siquiera, no sé, un poquito de sal. Este cóctel no tiene, no se le, por el zumo de limón no le vamos a echar canela, no le vamos a echar la nuez moscada, no le vamos a echar algo. Yo no, por el lado del tequila, estaba viendo a lo mejor un poquito de sal en el borde de la copa. No, fuera sal. Con el Cointreau es más o menos, sería igual que una margarita, prácticamente, pero echarle sal al toque de ginebra no. O sea que se enfría bien en la coctelera. Se enfría muy bien en la coctelera y se sirve en la copa. Y se la adorna con un twist de limón. Uh-huh. Un twist de limón, ¿sí? Y unas cerezas, unas cerezas rojas en el fondo. Se puede subir hasta y ese es un cóctel que te embruja directamente. Es un cóctel sorprendente, sorprendente. Uh-huh. Además que encanta a las chicas. Por eso ella es la dama de blanco. Ah, claro, claro. Lady White. No es Lady White del Paraguay. Lady White, la dejamos. Y yo sé que aquí siempre te pillo, pero bueno, y si tenemos a una bruja que va a llevar la escoba y no queremos que la paren, sí, en pues la operación ponle freno, que... pues le podemos quitar La ginebra, por supuesto. El Cointreau también. Entonces lo podemos utilizar, lo podemos cambiar o enmascarar pues con un jarabe de... Hay un jarabe que es de piña, que podría cuando dices jarabe, perdona, es como un concentrado. Carácter son concentrados de zumos sin alcohol. Yeah. Jarabe de coco, de plátano, de piña, que eso se utiliza mucho en la costelera. Entonces, la versión sin alcohol sería el zumo de limón natural, a ser posible. Le echaríamos un poquito de jarabe de lima. Sí. Le echamos un poquito de jarabe de lima y jarabe de piña, podría ser. Mm. Ya le podría cuadrar bien. Fresquito. Muy frío, sobre todo muy frío. Y al sin alcohol tenemos la variante que le podemos hacer con hielo picado. Se sale mucho más refrescante. Muy bien. Entonces, como ya lleva jarabes, entonces son demasiado dulces, pues con el hielo picadito, pues parece que te entra mejor. ¿Y el hielo picado, eso lo suyo es con una pajita o no? El hielo picado tiene que ser o muy, muy picado para que. Y una pajita un poquito ancha. Para que lo puedas absorber. Que no quede obstruido ahí. Claro, el secreto eso es igual que cuando nos tomamos los granizados de limón. Yeah. Si te lo subes por arriba, te tienes que bajar la pajita hasta abajo. Claro. ¿No? Y el hielo picado tú en la sastrería, ¿cómo lo acometes la acción? La cometemos como estamos debidamente preparados, no como antes. Pues yo tengo una máquina que es una trituradora de hielo, amigo, que solamente es para triturar y picar hielo. Porque yo recuerdo el trapo ese de siempre, no de toda la vida, hielo. Yo he trabajado siempre cuando tengo que picar para la costelería el hielo con el trapito, un trapito blanco. Además, siempre lo hacíamos, trapo blanco, súper limpio, o sea, tiene que estar limpio. Y luego teníamos nuestro martillito de madera con unos picos y con ahí golpeamos con esto, que parecíamos que parecías una carnicería. Dando los golpes, bla, bla, bla, bla. Pero luego se quedaban bien. Yo, por ejemplo, eso es un truco, porque ahí el hielo se le puede servir de tres maneras. Se le puede servir picado, el cubito entero y machacado, que sería esto, ¿sí? Y troceado. Porque depende qué cóctel hagas, va o hielo picado o pilé, como en este caso, ¿sí? o el cubito entero o hielo troceado. Porque eso manualmente tú consigues la textura que quieres del hielo al picarlo, y con la máquina también tienes... Con la máquina se queda todo uniforme, se queda todo muy picadito y se queda todo muy picadito, todo muy uniforme. Entonces ahí lo que te hace es tamizarlo muy bien y no tiene la sensación de que, por ejemplo, si lo estás absorbiendo con un sorbete, pues no se te queda enganchado ni se te queda... Me pasó un caso curiosísimo. Estaba en un programa que me estaban grabando en directo y la locutora en cuestión, la presentadora, la chica presentadora, la preparé un Bellini y le hice como cinco presentaciones de cóctel, cada uno de un color. Quedó espectacular. Estaba grabando la televisión y claro, estaba en directo y le estaba diciendo a la presentadora de que estaba en cuestión en el estudio central. Sí. Y bueno, y tal. Dice, bueno, voy a probar el Bellini, que tal, que este tiene una pinta. Y va, coge y le puse una guinda, la pinché en la pajita. Y claro, sí. ¿Qué pasa? Pues que la pulpa se queda metido y no pasa nada. Y no pasaba nada ahí. Y la muchacha... intentando sorber, y ya se quedó un poquito cortada. Dijo, voy a salir. Dice, bueno, perdóname, pero es que este no lo puedo probar. Lo probo luego, porque no sé qué le ha pasado a la pajita, que se ha quedado tancada. Bueno, pues eso ha sido ponerle la guinda, a nuestra sastrería de hoy. Y nos vamos a pasar ahora para pasar de esta teoría a la práctica. Vamos a ver qué pasa con esta Lady Why, a ver si nos embruja. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra compañía y con este equipo tan maravilloso y esta muy chica bien. Tan simpática. Y ve picándolo, que ahora vamos. Y cerrando el programa, Patti, nuestra becaria dicharachera, nos va a contar qué temas musicales han sonado hoy en el programa. Hola. Hola, hoy hemos escuchado She's Too Good For Me, de Sting. Qué recuerdos del Royal Albert Hall en el concierto Symphony City. ¿Qué más? Everybody Has the Blues, de James Taylor. Buen tipo Taylor. Y como despedida vamos a escuchar a Tasket, de Natalie Cole. Muy bien, ¿algo más? La semana que viene, tres temas más de la mejor música, de la única FM. Gracias. Adiós. En fin, qué cortito se ha hecho esto, Ana María. Sí, señor, muy cortito. Vamos un placer. A tener que solucionarlo, pues no sé, invitándote otra vez. Volveré. Y ya que te vienes, que te traigas a algún alguien que se dé por aludido. Es que no soy suficiente. No, sí, pero también. Le traeré de mil amores. Vale, muy bien. Bueno, pues, y además esperamos verte eso en la entrega esta de premios, que yo creo que al final organizaremos. Ya diremos cuándo. Ya que no nos os dan por ahí, pues vamos a hacer que en la Ciudad de la Cerámica darnos un homenaje, no solo para nosotros, sino también para amigos, por ejemplo, de Plasencia, como Mónica y José Ángel, que han tenido. ¿Qué diría? El atrevimiento o no, han tenido el valor de venirnos a ver. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos. Y también esperamos veros por aquí más veces, aunque sean estas horas de la noche. Pues un besazo, Ana María. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que entre www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Adiós Manolo, adiós Patti. Hasta luego. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. En nada, en ya, Rafa Arboleda enciende la noche. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Hasta la próxima caricatura. Lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again? Again. Was it blue? No. Was it green? No. Was it fire? Oh, that's not fair. Turn. lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it blue? No, no, no, no. Was it green? No, no, no, no, no, no, no, no. Was it water? Oh, that's not fair.